Buenos días para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. La temporada de incendios forestales comenzó ya en las Sierras Chicas de Córdoba. Luego de 2 días de arduo trabajo por parte de bomberos, brigadistas, ETAC, aviones hidrantes, gestión de riesgo de la provincia, finalmente se pudo controlar el gran incendio que se inició en la jurisdicción de Salsipuedes, Sierras Chicas. La noticia trajo alivio a toda la población y a quienes combatían intensamente para que el fuego no llegara a las viviendas. Las llamas se iniciaron durante la tarde del 9 de julio en un campo colindante a la estancia Santo Domingo, ubicada sobre el camino rural que une Salsipuedes al paraje Pozo del Tigre con estación General Paz. Claudio Viñeta, secretario de Riesgo Climático de la provincia, describía del siguiente modo la situación vivida el pasado sábado. Hola, buenas noches. Bueno, lo que se ha tranquilizado el viento nos ha permitido una ventana para entrar. Hemos entrado con todos los recursos ahora a controlarlo. Prácticamente está controlada la cabeza, nos queda actividad en el flanco izquierdo, que lo están trabajando, pero vamos bien y finalmente nos permitió entrar. Eso es una gran ventaja y creemos que lo vamos a controlar. Ya está mucho más tranquilo, pero hay que tratar de controlarlo antes de que cambie el viento a la madrugada, se cambia el viento sur y se puede dificultar. Por su parte, Santiago Tarducci, de la Brigada Ambiental de Agua de Oro, en diálogo con Radio Curva, se refirió a la labor de las brigadas en el combate contra el fuego. El sábado pasado fuimos convocadas las brigadas por la jefa del cuartel de bomberos de Salsipuedes. Intervinimos en lo que fue, bueno, el combate de incendio, enfriamiento del perímetro, etcétera, etcétera. Se estuvo trabajando hasta bien entrada la noche por parte de las brigadas que participaron tanto de Unquillo, la Chiviquín, como la Esquitipe, la Canchira, la Chabascate y la Colibrí, aparte de la ambiental. Las brigadas están hoy en día intentando buscar un espacio dentro de lo que es el plan de manejo del fuego, con muy poca recepción por parte del gobierno provincial y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y con alguna buena apertura de algunos cuarteles de bomberos y de bastantes otros que no las entienden y las conciben como un instrumento a tener en cuenta y a considerar y hacer uso de él para el combate a incendios forestales. Desde Radio Curva, Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi.